La del proceso no se cambia, eso debería ser un mandamiento, pues no cualquiera aguantaría hambres y días de sufrimiento. Cuando veías que me iba mal, te sentabas a platicar, diciéndome no pasa nada, que todo iba a mejorar. Por eso quiero darte todo lo que mereces, porque no fueron días ni fueron unos meses. Han sido años que he luchado para seguir, y siempre me has apoyado estando ahí. Tú pudiste elegir a otro vato con dinero, pero me elegiste a mí dando amor sincero. Tal vez piensas que todo eso no lo recuerdo, pero sé que eres lo mejor del mundo entero. Tal vez allá afuera nunca lo entenderían si les digo que por nada yo te cambiaría, porque no saben que tú fuiste mi alegría cuando mi corazón más triste se sentía. Hubo noches que sin cenar fuimos a dormir, y nunca dijiste bye, yo me voy a ir. Te aguantaba si yo te miraba sonreír, y eso me alentaba para más sobresalir. Por eso hoy quiero tratarte como lo que siempre has sido, una reina que merece disfrutar todo conmigo, amor, dinero y todo lo que Dios nos permita, que sepas lo que es vivir una vida bonita. Y aunque todavía nos falta un chingo de camino por recorrer, hoy quise dedicarte esto con todo mi amor y hacerte saber que siempre contarás conmigo en las buenas y malas, y vas a tener un hombre que luchará por ti y hará lo que sea por no verte caer. La del proceso no se cambia, la lealtad con lealtad se paga. Por eso hoy te doy las gracias por entregarte en cuerpo y alma. La del proceso no se cambia, la lealtad con lealtad se paga. Por eso hoy te doy las gracias por entregarte en cuerpo y alma. Hey, es el over. Recuerda que yo soy Frases Sueltas, y en el video mi compa Julio. Ajá. Y esta sí es una dedicación especial para ti, Vicky Ramírez. Y no lloramos, nada más nos acordamos. Ay, ay, ay.